Que te miro yo, que a mí que me pasó, que ellos no te ven nada. Y dicen mis amigas que fue que me embrujó, que algo me cocinó y me lo dio a tomar. Pero si es que embrujas, embrújame mi vida. Y si para matarme, ven mátame mi vida. Si para embobarme, embóbame mi vida. Porque lo que tú tienes es una sabrosura. Y quieren que me vaya, que te deje, negra linda. Los va a matar la rabia que nos tienen y la envidia. Ay, pero se las vamos a aplicar, porque no nos vamos a dejar. Que digan lo que quieran decir, que nosotros somos muy felices. Ay, que digan lo que quieran decir, que nosotros somos muy felices. Ay, que digan lo que quieran decir, que nosotros somos muy felices. Y muy especialmente para Candy, Karen te doy yo a ti, no les puedo decir. Porque si yo lo digo, lo saben mis amigos. Porque si yo lo digo, pierdo mi sabrosaza. Porque si yo lo digo, puedo correr peligro. Porque si lo comento, por ella hasta me mata. Y quieren que me vaya, que te deje, negra linda. Los va a matar la rabia que nos tienen y la envidia. Ay, pero se las vamos a aplicar, porque no nos vamos a dejar. Que digan lo que quieran decir, que nosotros somos muy felices. Oye, Lucho Ortega. Ay, que digan lo que quieran decir, que nosotros somos muy felices. Decir que nosotros somos muy felices.